Y la verdad que con muchas ansias, siempre esperamos que llegue este momento del año porque es cuando se decide todo. Hay mucha gente que ya está clasificada, otros que estamos a la espera, pero sin duda el movimiento que se logró durante este año va a quedar en el recuerdo porque hubo mucha convocatoria de gente. Bien, vos sos de Máximo Paz, contanos, ¿ya está la movida de esta zona mucho? Sí, de hecho el circuito arrancó Máximo Paz, yo tuve la suerte de ser uno de los primeros participantes. Hace casi 3 años que estamos con esto y es un orgullo poder hacer que crezca la cultura porque en Cañuelas como está todo muy apagado y llevó la juventud como para aprenderlo, digamos. Bien, ¿y sos de moverte por otros lados, vas a otras localidades? Ahora mismo estoy un poco más parado porque ya estoy un poco más grande, no tengo tanto tiempo, pero sí que en mis tiempos libres me gusta. He ido a Monterán, a Lavallola, a varios lugares diferentes para competir porque es muy bueno ir conociendo gente e ir ganando experiencia. Bueno, a diferencia de muchas competencias como las que ha habido en Ezeiza, ¿no? Que son más orgánicas, está bueno porque tienen todo un equipo, ¿no? Que hay un compromiso. Claro, es, si se quiere decir, un poco más profesional y eso está bueno. Es una oportunidad para mucha gente para estar con los micrófonos por primera vez, que la mayoría de las competencias no lo tienen. Entonces, yo creo que sí, que está muy bueno tener un equipo detrás para poder confiar y contar con ellos. La verdad que la estoy pasando muy bien. A mí me gusta mucho la movida del hip hop, la cultura. Me gusta mucho y bueno, yo también rapeo, la verdad, pero bueno, no estoy compitiendo mucho. Recién estoy empezando y me estoy desenvolviendo en este mundo, ¿no? Sí, algo. Recién estoy comenzando, vendré a hacer mis primeros pasos. Y contame, siendo mujer, ¿complicado? No, la verdad que no es tan complicado, depende mucho también. Pasa que, bueno, es muy poco común ver mujeres compitiendo en esta movida, en esta cultura, y es como que eso de alguna forma también atrae y llama la atención, porque no es algo que se ve todos los días. No, yo soy de la localidad de Carlos Espegacini. Hace varios años que vivo allá. Si venís acá, pasás el día, bueno, con todos los chicos y chicas que están. Y también es un lugar de encuentro, ¿no? Por lo que me dicen muchos. Sí. Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos en grupo y aparte la mayoría de las personas que compiten y que se acercan, que también son, algunos son de la zona y otros no, siempre suelen ser caras conocidas. Entonces es como que ya nos conocemos porque la mayoría son de zonas cercanas, entonces nada, nos conocemos porque bueno, siempre en algunas competencias siempre aparecen las mismas personas y así uno va conociendo también. Y en esta competencia en particular, ¿cuál es, vos crees que hay un favorito que va a estar por llegar a la final? ¿Hay un nombre que suena mucho? No, la verdad, honestamente, sinceramente creo que no. Pasa que la mayoría de los chicos son buenos también y siempre en las competencias es muy variado. Dependiendo también el nivel que cada competidor dé en su momento. Porque hay muchos competidores que son muy buenos y que quizás no es su día y no demuestran todo su nivel. Así que puede ser muy variado. No, hoy vinimos a participar acá en la movida cultural que se está haciendo y bueno, venimos acá a apoyar de parte de la zona de Ezeiza y de Tristán Suárez a la competencia y también para divulgar un poco lo que es la cultura hip hop dentro del underground acá en la zona sur, ¿no? Bien, y contame un poco cómo es también allá la movida en Ezeiza, que tiene años, ¿no? Tiene muchos años. Sí, ya hace varios años que se vienen llevando a cabo algunas competencias, tanto en Suárez como en Ezeiza, como también en Espegacini. Y bueno, después del parón que hubo por la pandemia, ahora como que está volviendo todo con mucha más fuerza y la gente le está dando un poco más de atención y credibilidad al freestyle. ¿Y vos hace mucho te dedicás a ir a competencias de distintas partes de país? Sí, por ahora estoy volviendo a las competencias. Yo competí hace un tiempo atrás, después bueno, paré por el tema de estudios y reorganización en la vida. Así que, y ahora bueno, ya estoy organizado y bueno, estoy volviendo y metiéndole, ¿no? Con este retorno, ¿no? Esta vuelta, ¿te llama la atención que haya más gente o digamos siempre, o crees que ahora es como que sería un boom de esta movida? Y sí, por lo general en Argentina siempre hubo una movida underground y de rap y hip hop y de cuatro elementos, pero sí, concuerdo con vos al decir de que una explosión, ¿no? A partir del 2012 y lo importante es que ahora... Antes había tensiones solamente en lo que eran los barrios bajos y la gente que que se evocaba a esa cultura, y ahora hay gente de diferentes estratos sociales y tipos de culturas que lo ven, ¿no? Hasta misma gente formada hoy en día reacciona ante las batallas y competencias, analizando lo que se dice. En particular en la competencia de hoy en Cañuelas, bueno, lo que comentan mucho es que se destaca por la organización, ¿no? Como que se busca que sea lo más profesional, si se quiere, ¿no? Sí, sí, y la verdad que eso también hay que destacar, ¿no? Sobre la organización y el apoyo que también tiene acá los chicos con el municipio y el distrito, ¿no? Creo que ellos están aportando y poniéndole una ficha a la cultura, y creo que es por ahí, ¿no? Para ayudar a las futuras generaciones. Sí, en Ezeiza se sigue haciendo. Es más, hay un taller de rap que se da, que se dicta ahí, el centro para los jóvenes, y se vienen haciendo algunas fechas importantes por ahora. ¿Expectativas? Y vinimos a pasar la tarde, más que nada, a disfrutar un poco de lo que es la competencia, ¿viste? Así, la reunión de los muchachos de la cultura, a compartir. Así que yo puedo decir que expectativa cero. Y yo la verdad que no sé lo que vaya a pasar, pero ojalá que todo esté bien. Mientras rapiemos y haya escabio y la pasemos bien entre todos, todo bien. Claro, claro, respetar la cultura sobre todo. Ustedes me decían, son de uno de Pegasini y el otro de Luis Guillón. Bueno, ¿y ahí también hay movida de esto? Obviamente, como en todos lados, del sur al norte al oeste, los chicos están a pleno con el rap, y es una cultura que se viene dando hace mucho, pero que está teniendo más visión ahora, como estas competencias, que en esta zona no... Como son muy extranjeras esta zona, mucho campo no se hacía. Pero bueno, ahora se está dando acá y los muchachos están pudiendo demostrar todo su talento. Y nada, es... ¿Y se sienten extraños cuando llegan con el pueblo? No, yo por lo menos de mi parte no, porque yo soy ahí de Pegasini. Pero acá mi compañero, que es una zona más poblada, ¿cómo sentir? Y yo la verdad que caigo a todos lados y me siento como en casa. Intento siempre hacer nuevas amistades, conocer a los pibes, porque siempre vas a encontrar gente para en todos lados, y es bueno conocer, es algo lindo. ¿Esto es un hobby, es un proyecto de vida, algo que quieren hacerlo siempre? Nosotros dos, que estamos también en el ambiente de competencia, también estamos en el ambiente de música, así que nosotros lo estamos viendo como proyecto de vida. Pero también no deja de ser un hobby tampoco, porque es algo que nos gusta hacer. Pero sí, es eso, un proyecto de vida. Que los muchachos, creo que todos los que vienen a competir quieren llegar a algo a base de freestyle. Claro, yo al menos desde mi punto de vista no me fijo mucho en lo profesional, en lo competitivo, pero lo mantengo como un entrenamiento para la música, porque creo que es muy importante. En el tema de fluidez y todas esas cosas, creo que es un factor muy importante para hacer música también.